día, mi amor. Pero sé que algún día te acordarás de esas noches en que hicimos el amor. Volverás, amor, volverás a mis brazos, porque es amor de verdad. Volverás, amor, volverás a mis brazos y ya no te olvidarás. Te olvidaste de decirme adiós. Te olvidaste que existía mi amor. Pero sé que algún día te acordarás de esas noches